Hoy vimos el eucalipto. Sirve para sacar los mocos, para sacarte los mocos. Te tapas un poco y te sacas los mocos. Hago el eucalipto, me hago la toalla a la cabeza, hago papor y para sacar los mocos. A cada cuerpo le sirve una planta distinta.